En Onda Cero, Lo Contó la Radio, con Diego Fortea. ¡Hola! Bienvenidos al archivo de Onda Cero. Seguimos en Lo Contó la Radio revisando la historia de este medio y los muchos, muchos, muchos momentos especiales que se han dado y se siguen dando aquí. Tampoco nos vamos a engañar, ¿eh? También hay ratitos de tierra trágame, momentos en los que metes la pata y te empiezas a escurrir por la silla del estudio y solo quieres esconderte debajo de esta mesa hasta que se haya ido todo el mundo. Eso ocurre, porque aquí en la radio nos equivocamos y mucho. A veces se nota más, a veces se nota menos. Por ejemplo, por marciano que parezca, hay veces que creemos que vamos a entrevistar a una persona y es otra. Esto ha ocurrido un montón de veces. Veces como esta. Señor secretario de las Juventudes Socialistas, don Javier de Paz, buenos días. Buenos días, pues yo no soy el secretario de las Juventudes Socialistas. En cualquier caso es usted uno de los dirigentes de las Juventudes Socialistas y el que el que encabeza... Tampoco soy dirigente en este momento de las Juventudes Socialistas, lo fui... hace algunos años. Es usted una persona muy vinculada a esta organización política juvenil y que encabeza, como decimos, la cooperativa, eso sí, de las Juventudes Socialistas. Eso sí es correcto, ¿verdad? No, tampoco es correcto. Pues dígame usted entonces cuál es su posición en esta historia. Sí, sí, y tengo más casos, ¿eh? Mira, vamos a inventar una sección de este programa que se llame... Entrevistas que no tocaban en ese momento. Donde recogeremos aquellas situaciones en las que el presentador realiza una serie de preguntas que no tienen nada que ver con el entrevistado. Ya sea porque la documentación que tienes encima de la mesa está equivocada, o porque producción ha pasado a alguien que se llama igual que el invitado con el que querían hablar realmente. Esto es así, ¿eh? Esto ha pasado muchas veces. Vamos a recordar lo que le ocurrió a Manuel Antonio Rico el sábado 26 de abril de 1986 mientras presentaba el programa Primera Hora en la cadena COPE. El periodista trataba de explicar a la audiencia la noticia del accidente de Chernóbil y por eso su equipo concertó una entrevista con el director general de salud del gobierno de España. ¿O eso creían ellos? El gobierno, a través de la Dirección General de la Salud Pública, ha decidido suspender las importaciones de alimentos desde países del este. Director general, buenos días. Señor Sánchez Muriac. Sí, dígame. Buenos días. Buenos días. Iba a preguntarle cuáles son los alimentos que la Dirección General y el Gobierno ha decidido dejar de importar desde países del este. Bueno, no es que esté muy al tanto y al corriente, pero creo que es sobre todo hortalizas, frutas y en general todos los productos del campo, ¿no? Sí, podemos concretar nosotros desde aquí. Creo que son leche y derivados, carne fresca, verdura fresca, pescado de río también. Sí. Y procedentes, podemos concretar más todavía, Unión Soviética, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Bulgaria y Rumanía. Sí, todos los países cercanos, sí. El director general de la Salud Pública está al tanto de las razones que han movido al gobierno a tomar esta decisión. Sí. ¿Puede explicárnoslas? Bueno, no. Yo lo único que, más o menos, como ciudadano cualquiera, pues estoy al tanto de la televisión. Y lo que sé es que pues han habido unas medidas restrictivas de importar productos de los países cercanos al área de contaminación y nada más, ¿no? Le puedo dar más o menos la opinión mía de que si consumiría o no esos productos y pues respecto a esto pues creo más bien que tendrían que ser muy bien examinados y más que nada esto siempre lo que produce es una psicosis de no consumir cualquier producto ante una opinión que cualquier conflicto que surja, ¿no? Vamos a ver, ¿es usted el director general de la Salud Pública? No. Qué error. ¿Qué ha pasado aquí? Nosotros queríamos estar al habla con el director general. Usted se apellida Sánchez Muriac. Sí. Bien, pues ha habido un error entonces en el contacto. No, pero yo soy un ciudadano normal. No. Ya. Bueno, pues es la opinión de un ciudadano normal la que hemos podido emitir alrededor de este tema y de esta decisión tomada por el gobierno español. ¿Cuál es su profesión, señor Sánchez Muriac? Soy músico. Músico. ¿Está usted preocupado, como todos, por la contaminación? Pues, de cierto modo. Pero yo creo que también es de cierto modo bastante psicosis, ¿no? Sí, es que posiblemente hay más de temor. Es una contaminación psicológica, sí. Porque los datos que suministra el servicio de alerta en España parece que no revelan motivos sustanciales para que la preocupación vaya sí, más también, allá. También surgió con la cuestión del vino. ¿Qué instrumento toca usted, señor Sánchez Muriac? ¿Qué instrumento toca? El contrabajo. Gracias por sus palabras. Gracias, buenos días. Intentaremos luego hablar con el director general de la salud pública, que se apellida exactamente igual que este profesional del contrabajo. Seguimos por lo demás. Otra entrevista de radio un pelín accidentada fue la del 16 de septiembre de 2002, cuando a las 12 menos cuarto de la noche se emitía en Onda Cero la primera edición de La Brújula del Deporte, con Miguel Ángel García Juez. En Onda Cero, La Brújula del Deporte. Miguel Ángel García Juez. Muy buenas noches a todos, señoras y señores. Iniciamos esta noche una nueva etapa en este programa que queremos que venga marcada por tres características fundamentales. El rigor informativo, el espectáculo deportivo y una gran complicidad con todos ustedes. Y todo ello enmarcado en un ambiente de cordialidad ajeno a filias y fobias, sin olvidar tampoco la crítica cuando sea necesaria. Queremos que este sea su programa de referencia y en el que puedan encontrar las claves necesarias para interpretar la actualidad deportiva. Esperamos y deseamos ganarnos su confianza día a día. Y para ello pondremos todo nuestro oficio y nuestro mayor entusiasmo, sabiendo que no es fácil, pero asumimos ilusionados el reto que tenemos por delante. Así que vamos ya a la tarea, que hay muchas cosas que contarles. Esto es La Brújula del Deporte en Onda Cero. José María García acababa de dejar las noches del deporte en Onda Cero y por tanto había que poner en marcha una nueva propuesta. Y al final le tocó a García Juez, que no estaba muy puesto en deporte. Vamos, como yo, como si me ponen a mí a hacer ese programa. Pero bueno, se puso al frente de un programa de este calibre. Y vaya, durante aquel estreno contó con invitados de renombre. Por ejemplo, nada más y nada menos que el presidente del gobierno, José María Aznar, que se le puso al teléfono. Once y 48 minutos. Don José María Aznar, muy buenas noches. Buenas noches. De entrada, presidente, muchísimas gracias por atender la llamada de La Brújula del Deporte de Onda Cero en este nuestro primer programa. Antes de nada, presidente, ¿cómo está su pie? Pues va mejorando. En fin, no todo lo bien que yo desearía, pero ahí va recuperándose. Ya saben ustedes que el presidente del gobierno español fue operado el pasado sábado de un neuroma de Morton. ¿Lo he dicho bien, presidente? Pues eso parece. Ya, en el pie derecho, que le ha obligado a llevar una bota de marcha para andar con comodidad. ¿Cuándo estará usted completamente recuperado? ¿Lo sabe o...? Pues completamente no lo sé, pero en fin, ahora todavía están los puntos y la recuperación y todas esas cosas son incómodas, ¿no? Y toda esta semana, si estuviese más quieto de lo que estoy, lo cual es bastante pedir un imposible en mi caso, pues supongo que sería más rápido, pero en fin, supongo que para 8 o 10 días tenemos con toda esta historia. O sea que está haciendo la vida habitual, la vida cotidiana. Estoy haciendo la vida habitual, solo que un poco cojo. Claro. Parece, presidente, que esta lesión se produjo a consecuencia de la práctica habitual de deportes, y usted, que se sepa, eso nos han contado siempre y hemos visto reiteradamente, además de pádel, practica atletismo. ¿A cuál de los dos le echamos la culpa? ¿O a los dos juntos? No, yo creo que esto es una cosa que vengo arrastrando hace tiempo, que ha ido empeorando. Y hace tiempo me dolía, me molestaba, estoy hablando de hace un año, ¿no? Sí. Pues de vez en cuando, ¿no? Pero en los últimos meses ya era prácticamente a diario, ¿no? Y bueno, pues eso es distinto. Yo practico, hago atletismo, hago gimnasia, hago pádel tenis, hago esquí, hago golf, es decir, procuro hacer todo el deporte que puedo. ¿Es un deportista nato, un deportista completo? La verdad es que me gusta mucho el deporte y aprovecho para desearle en este programa de deportes que inició este hoy la mejor de las suertes. Muchas gracias. Antes de la operación, ¿en cuánto corría usted los 100 metros? ¿O es usted un corredor de fondo? Pues no tan rápido como Montgomery. Es que eso es imposible superar. Pero ¿no? Me voy defendiendo. Se va defendiendo. Sí. ¿Podemos poner una marca sobre la mesa? No, no, no. ¿No? No, no, no, no, no, no vamos a hacer que luego se sacan mucha punta las cosas. Otro invitado fue el seleccionador nacional, Iñaki Sáez, a quien García Juez no debía ponerle cara en esos momentos, porque parece que pasó por alto su presencia en el estudio, es decir, le tenía sentadito al lado. Pero García Juez pensaba que le tenía el teléfono, al igual que Aznar, y no, es que le tenía al lado. Señores, tienen ustedes al presidente en línea. No sé qué opinará usted, presidente, pero parece que las selecciones españolas de fútbol y de baloncesto, como la propia España, van bien. Bueno, primero quiero saludarles a los dos y felicitarles porque están haciendo una tarea magnífica. He seguido muy de cerca el campeonato del mundo de baloncesto, he visto los partidos de España y bueno, todos nos hemos quedado con la pena de no poder llegar hasta el final, pero tengo que felicitar al seleccionador y a todos los jugadores porque han hecho un campeonato extraordinario, ¿no? Pues vamos de 1-1 entonces, Iñaki Sáez, por alusiones. ¿Iñaki? Sí. Ah, que está usted aquí. Sí, por alusiones le decía. Sí. ¿Qué le tiene que decir al presidente? Bueno, que la tarea que ahora estamos emprendiendo con esta nueva selección, pues todos deseamos y esperamos que tenga los frutos apetecidos. ¡Ay! Se dan cuenta, ¿no? Que dice, que está usted aquí. En fin, cosicas que nos pasan en la radio. Estamos en Lo Contó la Radio, en Onda Cero, recordando este tipo de entrevistas accidentadas. Otra entrevista de radio que no tocaba en ese momento fue la del 14 de enero de 2020, en la SER de Cataluña, en el programa Aquí Cuní, presentado por Josep Cuní, durante una entrevista que le hizo a la actriz Núria Espert, que estaba hablando de su representación del romancero gitano de Lorca en el Teatre Romea de Barcelona. Núria Espert era Núria Espert, no se había equivocado Cuní, pero... Como en ese espectáculo que venía a presentar sonaba la canción del jinete en voz de Paco Ibáñez, Josep Cuní decidió llamar al cantautor para conversar con Núria Espert y darle una sorpresa. Pero, claro, lo que ocurre en Cataluña, y supongo que en el resto de España, es que muchas agendas de productores salen dos Paco Ibáñez, o dos Francisco Ibáñez, o dos Ibáñez. Paco Ibáñez, cantautor, y Francisco Ibáñez, dibujante y autor de Mortadelo y Filemón. Y por lo visto no llamaron al de la guitarra, sino al de las historietas. Se diumenge, al Romea, a la gran Núria Espert, i vaig sortir, Núria Espert, bon dia, bona hora. Bon dia. Vaig sortir acollonit, perdona que t'ho digui així de clar, acollonit. Quin recital ens vas fer. Però quina meravella! Sí? Sí. Com estàs? Molt bé, molt contenta de ser aquí. Molt contenta. I jo molt content que et pugui felicitar, sincerament, una altra vegada, l'enèsima vegada, i ens vas permets des del Romea recuperar el millor de García Lorca, entenent definitivament, si algú no l'havia entès encara, García Lorca, amb una dimensió realment espectacular. Com t'ho fas? Ai, no ho sé, deu fer 80 anys que estic intentant tots. Potser ha sortit bé al final. Ha sortit molt bé. En un moment determinat tu també cites Paco Ibáñez. Paco Ibáñez, bon dia. Hola, bon dia, què tal? Saps que Núria Espert et cita en aquest gran espectacle / recital / encara per definir que es veu el Romea romancero gitano? Uy, mira, a veces pienso que lo que yo hago, este personajillo mío, este calvete, este tan mortadero, está a años luz de la intelectualidad que hay en ese escenario, la intelectualidad de Núria Espert. Núria Espert es un verdadero gigante en su campo. El mío no es tan gigante, el mío es más bien chiquitito, el personaje mío. Ahora bien, se convierte en un gigante cuando yo voy a firmar ejemplares por ahí, cuando voy a lo largo y ancho del país, veo esas colas de 200, 300 personas con un ejemplar debajo del brazo, un álbum para que yo se lo firme y tal. Eso también me convierte a la persona que me lo convierte también en una especie de monstruito dentro del mundo del cómic. ¡Qué caray! De toda manera, tú eres pequeñito, pero te cuelas en el espectáculo de las per, ¿eh? Ay, pero fue el regalo más maravilloso del día del estreno, cuando de pronto ya en los aplausos finales y con Pascual saludando conmigo y esas cosas, me dice bajito, es que Paco Ibáñez está en la sala. Digo, que está en la sala. Y me puse a gritar con todas las fuerzas que me quedaban. Y ahí apareció guapísimo, porque estás guapísimo, Paco, guapísimo. Apareció y saludó y el público lo recibió, pues eso, como un regalo más después del espectáculo. Si les bueno, a veces me confunden también, no creas. A veces dices, mira, estuvo allí Paco Ibáñez, ¿no? Qué grande es Paco Ibáñez, qué magnífico y tal, esto. Y digo, no, está ahí hablando del Paco Ibáñez, de la guitarra y la canción. Yo soy el Paco Ibáñez del lápiz y el papel, lo cual no tiene nada, absolutamente nada que ver. Pero bueno, claro. Cada uno es su terreno, pues mira, usted nos nombra a los dos como dos genios, como dos gigantitos, cada uno en su estilo. Paco, moltes gràcies per atendre aquesta trucada, una abraçada molt forta. Volia que la teva veu també se sentís al costat de la Núria, espero ja que ella cita i et cita, i d'altra banda sona una de les teves versions d'un poema de García Lorca en l'espectacle que dirigeix a Lluís Pasqual al Teatre Romea. Núria. Un abrazo enorme, Paco. Un abrazo para ti, Núria. Un abrazo y toda mi admiración. Todo mi cariño. Gracias, cariño. Gracias. Núria. Gracias, Núria. Gracias. Gràcies, Núria, per atendre aquesta trucada. Sé que per tu són hores intempestives, sé que fas una excepció. No. I te l'agraeixo moltíssim. M'encanta parlar amb tu, som amics, ens coneixem, Déu meu. Des de fa tota una vida. En Onda Cero lo contó la radio con Diego Fortea. En Onda Cero hubo otra entrevista que no tocaba en ese momento, buenísima, pero que jamás he logrado encontrar en nuestro archivo, al no tener ni la fecha ni una sola pista de los invitados que se cruzaron. Esto ocurrió en Protagonistas, con Luis del Olmo, entre 1999 y el año 2000, que es la temporada en la que trabajó Carlos Alsina en ese equipo de redacción, y me relató la experiencia en una entrevista que le hice para mi podcast sobre la historia de Protagonistas. Es un documento inédito de aquel trabajo que hice, porque esto no lo incluí en el montaje. Así que escuchémoslo, aquí, en primicia. Carlos, sé, porque me lo has contado, que una vez Luis del Olmo le dijo a uno de sus invitados quién es usted y qué hace en mi programa. No tengo esa grabación ni la voy a poder encontrar. Qué pena. Pero quiero que me lo cuentes porque fue muy divertido. Pero hay que explicar cómo se construía de 7:30 a 8 ese tramo de programa. Ya te he contado que eran 2 horas de programa informativo dentro de Protagonistas, que en realidad hacíamos 2 equipos distintos, porque el equipo de Luis era el que hacía todo el tramo a partir de las 8, y luego el equipo mío del matinal organizábamos de 7 a 8 y hacíamos los titulares y esas cosas. Y entonces de 7:30 a 8 todos los días había 2 entrevistas. Una que era como la principal y la hacía Luis y la gestionaba su equipo, y otra que era como la secundaria y entonces esa la hacía yo y la gestionaba el mío. Y cada día lo que tenía quien estuviera en el control para hacer las llamadas y la producción, pues eran los 2 nombres y los 2 teléfonos a los que había que llamar. Uno primero y el otro después. El primero era la entrevista que hacía del Olmo y la segunda era la que hacía yo. Y ese día, pues, quien estuviera ahí con los teléfonos, pues se equivocó el orden. O le dimos el papel al revés, no sé. Claro, eran dos invitados que no tenían nada que ver el uno con el otro y que eran sobre temas distintos. Pues el uno hablaría sobre la producción vitivinícola de Castilla y León, y el otro pues igual hablaba sobre las consecuencias de la contaminación de Chernóbil. No sé. Y no nos dimos cuenta hasta que Luis saludó al primer invitado. Entonces le dijo fulanito de tal, buenos días, y el invitado no respondía. Es fulanito de tal, buenos días, ¿está usted ahí? Y ya salió un señor diciendo, ¿es a mí? Y le dijo, pues por supuesto, esto a las 7:30 de la mañana, que estamos todos de un humor espantoso. Pues por supuesto que es a usted, perdóneme don Luis, que no sabía que me estaba usted hablando a mí. Entonces dijo, no pasa nada, no se preocupe. Entonces, fulanito de tal, la contaminación de Chernóbil o lo que fuera, yo qué sé, el último indicador que ha salido del PIB, ¿usted qué valoración hace? Y el otro le dijo, no recuerdo lo que le dijo, pero sería algo así como, pues no sé yo qué decirle, don Luis, porque tampoco es un tema que yo haya trabajado mucho. Entonces Luis ya empezaba a estar un poco con, ¿cómo que no ha trabajado mucho usted el tema? Pero si no es usted especialista, y el otro dijo, no, yo lo que sé es de vinos, ya sabe usted, como que ya sé yo. ¿Cómo que ya sabe usted? Entonces ya del Olmo le dijo, pero Pero vamos a ver, usted no es fulanito de tal, especialista en macroeconomía, al que llamamos para valorar el PIB. Y el otro le dijo, no, don Luis, yo soy fulanito de tal, otro nombre completamente distinto, y yo pues soy de la denominación de origen de los vinos de la Ribera del Duero. Entonces Luis no entendía lo que estaba pasando. Nosotros sí entendíamos lo que estaba pasando, pero no teníamos manera de arreglarlo. Pues ya estaba el invitado en antena. Entonces decíamos, joder, que les hemos llamado al revés, o sea, en el orden equivocado. Entonces Luis está entrevistando a un señor que no es, y el que sí es el que teníamos para después, que en teoría me lo ibas a poner a mí. ¿Cómo le explicamos esto a Luis del Olmo? Ahora, por órdenes, en 30 segundos, imposible. Entonces, pues nos rendimos. Simplemente dijimos, que pase lo que tenga que pasar. Y lo que pasó fue que Luis ya llegó un momento en el que, como no entendía lo que estaba pasando, porque ese señor con el que estaba hablando ni era la persona que él tenía puesto en el guión, ni era el tema que tenía puesto en el guión, y el señor, sin embargo, pues parecía muy cordial porque le decía a don Luis y no parecía que estuviera sorprendido de estar hablando por la radio, pues ya en el momento le dijo Luis del Olmo, perdóneme, pero ¿quién es usted y qué hace en mi programa? Y el otro pobre pues diría, pues soy el de la denominación de origen que me han llamado ustedes para hablar de vinos. Y Luis fue a publicidad, pues fuimos a publicidad, supongo que se montó la mundia. Intentamos explicar lo que pasaba, pero bueno, digamos que no fue la mejor mañana. Se habla mucho del genio de Luis. Nuestras vidas. No sé si tú lo sufriste. Yo no. Yo he visto a Luis, no te diré que el genio. Yo he visto a Luis enfadado, sí. Enfadado, pues cuando pasan estas cosas. Sobre todo cuando pasa algo que no tiene por qué pasar. O que él había avisado y ha acabado pasando, ¿no? Ese tipo de situaciones. O que no, pero no con mucha frecuencia, te diré. De hecho, yo pocas veces he visto a Luis verdaderamente enfadado. Si le he visto, pues en alguna ocasión, que ya, pero esas cosas que hacemos todos, pues enfada, pues tira un papel o mira mala. Pero conmigo la verdad es que no, yo con él siempre he tenido una... Y se habrá enfadado alguna vez conmigo también, pero conmigo siempre ha sido exquisitamente respetuoso. Porque además un Luis enfadado, imagínate, con lo que mide y... En Onda Cero, Lo Contó la Radio, con Diego Fortea. Ahora que he sacado a Carlos Alsina, claro, si estamos hablando de entrevistas accidentadas, hay que comentar el momento que nos estuvo persiguiendo a los demás de uno durante una larga temporada. Fue ese extraño sonido que se coló durante una entrevista a Manuela Carmena, aquí, en Onda Cero. ¿Cómo le pareció ese salto de Íñigo Errejón a la política nacional y qué relación tienen ustedes ahora? Yo no tengo una especial relación porque, vuelvo a decir, yo no, cuando planteé la necesidad de hacer una plataforma para constituir lo que iba a ser la nueva candidatura al Ayuntamiento de Madrid, insistí mucho en que no era un partido, que era una plataforma. Yo ahora mismo no soy alcaldesa, no estoy en la plataforma, no tengo ninguna relación, ¿no? Fue tal la repercusión de ese sonido de extraña procedencia que Alsina tuvo que hacer una declaración institucional. Esto fue a los pocos días del percance. Les estamos ofreciendo la señal oficial del programa Más de Uno desde la sala de prensa de Onda Cero. En unos segundos comparecerá ante ustedes el director del programa, don Carlos Alsina Álvarez. Buenos días a todos, ¿se oye? Gracias, buenos días a todos, gracias por acudir con tantísima premura a esta convocatoria. Haré una declaración institucional y luego, si os parece, al terminar la declaración no admitiré ni media pregunta. Bien. En relación a las informaciones y comentarios publicados en diferentes medios de comunicación, incluidas las demás emisoras de radio que os he escuchado lo que habéis dicho, comentarios que presuponen la comisión de actos incómodos. Bueno, de un acto incómodo. En este programa, la dirección del programa, que soy yo, desea hacer las siguientes consideraciones. Primero, el hecho que en concreto se describe en esas informaciones y que habría sucedido la mañana del pasado lunes en el curso de una entrevista a Manuela Carmena no ha sido en absoluto probado. Repito, no ha sido en absoluto probado. Este programa mantiene su confianza en todos y cada uno y todas y cada una de sus miembros y de sus miembras. Y este programa reclama que prevalezca la presunción de inocencia a la que tienen derecho todos ellos. Todos ellos. Segundo, en aras de la transparencia que nos ha adornado siempre, una comisión de expertos trabaja desde el mismo día del supuesto hecho con el objetivo de avanzar en los instrumentos que permitan encauzar la solución del conflicto político. Tercero, las supuestas pruebas que se están aportando no son concluyentes. Se cita con reiteración un vídeo. Es un vídeo de procedencia desconocida, en la que salgo yo, en el estudio donde se hace mi programa, con la señora Carmena a mi lado, y con un montón de micrófonos de mi cadena de radio. ¿Y qué? Es bien sabido que ahora hay gamberros cibernéticos que son capaces de fabricar cualquier cosa, incluidos sonidos cacofónicos como este con el que se pretende colocar a este programa entre la espada y la pared. Cuarto, reitero que ni siquiera ha podido probarse que la persona que aparece en ese vídeo con Manuela Carmena sea yo. Quiero recordar que también el presidente del gobierno en funciones apareció en un vídeo haciendo de Fénix, el del equipo A, y nadie se lo tomó en serio. Y nadie le atribuyó a él los delitos cometidos por el equipo A, que también condenamos, aunque fueran ficción. Quinto, en otras emisoras y cadenas de radio también se escuchan con cierta frecuencia ruidos de procedencia indeterminada, sin que eso haya generado nunca, ni por nuestra parte ni por parte de nadie, insinuaciones y acusaciones que nunca podríamos demostrar. Sexto, que todo este revuelo mediático es una maniobra de distracción para ocultar los verdaderos problemas del país y la pésima sintaxis de los comunicados que está emitiendo el PSOE después de sus reuniones con Esquerra Republicana. Y por eso lamento decir que todo esto huele a cortina de humo, y creo que cualquiera que haya seguido estas informaciones puede coscarse de ello. Y ante tan burdo empeño en distraer a la opinión pública, desde este programa solo podemos hacer una pedorreta. Y séptimo y último, el programa Más de Uno reafirma su compromiso con la reducción de las emisiones de carbono para alcanzar, este es nuestro objetivo y nuestra convicción, para alcanzar la neutralidad como programa de radio antes de 2030. Queremos expresar nuestro apoyo irrenunciable a la higiene en la vida pública y también a la dieta saludable. La radio es un invento maravilloso que espolea la imaginación de quienes nos escuchan. Así que imagínense ustedes que nos escuchan cómo estamos hoy con este temita. Hasta aquí la declaración institucional. Esto. Una pregunta, ¿no? Porque, claro, al final no mucha gente que... ¿Quién fue? A ver, queremos. No, lo siento, queremos, he dicho que no hay preguntas. ¿El vídeo es de Villarejo, Alsina? No hay preguntas. No ha respondido a ninguna. Ya sé que no he respondido a ninguna, pero eso no es una pregunta, es una afirmación. Carlos, para Harry Sedal... Hasta aquí la declaración para Alfardo de Vigo... Harry Sedal, ¿qué munición utiliza? La declaración institucional, porque la SER tiene que continuar con su programa, la CUP utilizó para Harry Sedal. RACU tiene que continuar con su programa, no podemos invadir la programación de los demás. Hasta aquí la declaración institucional. Carmena se enfadó por el Madrid Central. Lo contó la radio con Diego Fortea. Otra entrevista que no salió del todo bien fue la que hizo Constantino Romero en las mañanas de Radio 1 al presidente Felipe González en 1992. Casi al final de la conversación, un bloque de promos y publicidad que iba automatizado cortó las palabras del presidente y parece que no le sentó muy bien. Que oye, hay que tener valor para darle un tirón de orejas a la voz de Darth Vader. En España creemos haber inventado la pólvora. Creemos haber inventado la pólvora y creemos que la fiscalía... Son las 10 de la mañana, a las 9 en Canarias. Queremos pedir perdón a nuestros oyentes por la rigidez de los ordenadores que han interrumpido la conexión con el Palacio de la Moncloa y de algún modo también han interrumpido la explicación que el presidente del gobierno estaba dando en esos momentos. Los ordenadores estaban programados exactamente hasta las 10 de la mañana y como tal se han comportado. De todos modos, volvemos al Palacio de la Moncloa donde el presidente del gobierno sigue todavía con nosotros. Señor González, está usted ahí con nosotros aún, ¿no? Efectivamente. No sé si los ordenadores se refiere a las máquinas o los que dan las órdenes para cortar. Me refiero a las máquinas. Ah, bueno, pues no, yo no abusaré del tiempo y solo me despido, que era lo que me faltaba, despedirme. Muchísimas gracias. Gracias a usted, don Felipe González, por atendernos esta mañana. También gracias a nuestros compañeros Diego Carcedo, Antonio San José y Julio César Iglesias. Ay, si es que en el fondo los gazapos nos dan la vida en la radio. Venga, aquí una selección de fallitos que sé que os gustan. Son las 6 de la mañana, las 5 en España. Son las 9:01 de la noche, las 8 en Canarias y 2 minutos. Noticias. Son las 10 de la mañana, las 11 en la comunidad autónoma. Uy, no. Bien, queremos decir evidentemente que son las 11 de la mañana y una hora menos en la comunidad autónoma canaria. Son las 7:01. 6:01 en Canarias. Son las 5 de la tarde. 5:01. Son las 7 de la tarde, 6 de la tarde, 4 de la tarde en Canarias. A las 7:15 resumimos estos temas y otros que vienen configurando la actualidad de hoy en España, desde las 6 de la mañana y hasta las 9:05 de la misma día 16, viernes, en fin, seguimos. El único dato que hemos podido obtener de la DRISDE en concreto es que tanto Armada como el general Armada, como Torres Rojas, simplemente tienen una habitación. Es un preso, dicen, abogado, no es por fortuna el caso del general Torre, el coronel Gómez, perdón, estamos armando un lío de graduaciones bastante... El general Torres Rojas. Vamos ahora a conocer el comportamiento de los mercados bursátiles, Juan Navarro. No disponemos de esa grabación en las condiciones de vida. Eva, buenos días, ¿dónde estás? Hola, buenos días, me encuentro justo debajo de ti. Amiga, porque ese producto ya es un hecho. Es una realidad. En la farmacia se llama Epilof. Cuando tú te depiles a la cera, inmediatamente después coges una ampolla de Epilof. Bien, la ampolla de Epilof te dura para las dos piernas. Los 15 pilotos suicidas detenidos en la carretera de Extremadura en el último año. Ayer, un conductor ebrio recorrió los 20 kilómetros que separan Madrid de Torrejón en sentido contrario. 7:51 kilómetros. La fragata Numancia y las corbatas Diana e Infanta Cristina se encuentran ya en mar abierto rumbo al Golfo para sustituir... Parece que hemos recuperado nuestra comunicación con Cádiz. Vamos a ver cómo se ha desarrollado la partida de la fragancia Numancia del puerto de Rota. Una de las características de la Radio al Sol es lo mucho y lo bien que premia a sus oyentes. Desde aquí o desde los supermercados Tiburón cada mañana. Vámonos allá. Muy buenos días. Hola. Muy buenos días, Rosa y Jordi. Estamos hoy ya nuestro último día que una vez más han venido a los supermercados Tiburón a acompañarnos y a comprar. ¿Usted ha comprado ya en Tiburón, señora? Que se compro diario. Pero si ha comprado ya hoy. Quería tomates, estaban más podridos que yo. Ay, señora, no me diga usted eso, por Dios. Que los productos de Tiburón 1, 2, 3 son los mejores. Los tomates no eran para... Señora, pues haber cogido otra cosa. Mira que también esta señora la salida que ha tenido. En cualquier caso, es que esta señora... El mensaje del Corte Inglés que ha abierto ya sus puertas, Elena. Hola, soy Rapel. Perdón, Elena. Que si usted se anima un día a recorrer el Parque de Doñana para admirar el vuelo de las garzas reales o medir la estilizada pata de los zancudos... Todo el roño, deje, no me mire, por favor. No se olvide de visitar el Palacio de las Marismillas. No, ¿Qué pasa? Este caserón del siglo pasado, que conoce el Marqués de Soto Ancho, era utilizado como refugio de caza por los nobles de la corte alfonsina. Está viendo cosas raras. Se ríe cosas raras. Bueno, pues recientemente ha sido rehabilitado por el arquitecto Perides, nuestro amigo Perides. Pues bien, en el rehabilitado Palacio de las... Le sugerimos que sintonicen el próximo jueves día 3 a las 8 de la noche para escuchar en transmisión directa y en conexión con la Bayerische Rundfunk el concierto para violín y orquesta de Jimian Pichupin Mins von Halsintali. Y en Radio Peninsular, también esta noche a la misma hora, es decir, a las 10:30, audición de la ópera de Sostakovich, Katerina Izbailova, por solista, coro y orquesta del teatro Stalinglaski y Nemirovskin de Chensko de Moscú. Nos vamos a Barcelona porque el equipo barcelonista se ha marchado hoy al Mundialito. Radio Miramar, Jesús Zamora, buenas tardes. Atención, Radio Miramar, Jesús Zamora. ¡Hey! Bueno, pues ese grito no es de Jesús Zamora. ¿Intentamos solucionar el problema o lo dejamos? Vamos a ver si... Ahora sí, Jesús. Sí, sí. No eras tú el que chillabas, ¿no? Sí, estamos ya en antena. Bueno, digo que se marchó el Barcelona al Mundial. Antes de seguir con el mundo del fútbol, vamos a ir al Tour de Francia. Recuerden que hoy hay jornada de descanso y todos recordándoos la gran exhibición de Miguel Indurain en la contrarreloj. José Ramón de la Manera, buenas tardes. Vamos a ver si tenemos lo que hizo José Ramón. Sí. Ahora. Bonilla. Dime. ¿Por qué cojones no me habéis llamado como te he dicho a los 3:10? Julen, un abrazo muy fuerte. Vale, muchas gracias. En el estadio de San Mamés, Athletic Bilbao 3, Deportivo La Coruña 1, por un Pereno. Pero vamos a ver que llevamos 500 años haciendo una cosa que se llama radio. Don Alberto Negro y don Gaspar Rossetti, vamos a hablar dos a la vez. Después de 500 años y 1000 vacunas, tendremos que decirlo de uno en uno. Gol en Vallecas y gol en Las Gaunas. ¿O no? Estadio de Las Gaunas. El gol, Alberto Negro. Saque de esquina, minuto 20 de la segunda parte, calcado sobre el gol de Vallecas, Salenko, Logroñés 1, Sevilla 1. Gol de Salenko en Las Gaunas. Seguimos en Andalucía, nos vamos a Algeciras. El ministro del Interior, José Luis Corcuera, ha confirmado al alcalde de la línea y a otros altos cargos de la zona el acuerdo del aumento, mejor dicho, de la vigilancia en el estrecho para frenar el tráfico de drogas. Fernando Silva, Radio Algeciras. Según ha podido saber la cadena CAC, el incremento de la vigilancia en el estrecho se traducirá en el aumento entre las actuales dotaciones con las que cuenta en el campo de Gibraltar el servicio de vigilancia aduanera a la espera de que entre en funcionamiento la Guardia Civil del Mar. Joder. ¿Qué le pasaba a ese muchacho que hablaba de esa manera? Bueno, esto nos ha ocurrido a todos alguna vez, y es que cuando hablamos en directo, en vez de escucharnos a través del canal que nos abre el técnico desde la mesa de mezclas, oímos la señal que está mandando la emisora al satélite. Entonces nos escuchamos a nosotros mismos con retraso. Y cuando esto pasa, pues quedamos bastante mal, pero ustedes se pueden echar unas risas. Dediqué una de mis secciones, Historias de la Radio, a explicar esto mismo. Onda Cero Radio presenta Historias de la Radio. Aquí un fragmento de A Vivir que son dos días, Cadena Ser. Una de las muchas llamadas de Fernando Delgado a Manolito Gafotas. Manolito. ¿Qué? Manolito, ¿me oyes? Claro, claro que te oigo. Yo te hablo a ti y te oigo y me oigo y me oigo un ratito después. Ya. Bueno, a mí eso también me pasa. Yo siempre que hablo me oigo. Pero yo me oigo un ratito después de haber hablado, como si fuera y volviera. Ah, pues eso también está mejor, así sabes lo que has dicho al rato. ¿Y qué le pasaba a Fernando? ¿Por qué hablaba así? Eso tiene que ver con los satélites, ¿sabes? Los satélites. Lo que quería decir Fernando es que a veces, cuando un locutor habla en directo, en vez de escucharse a través del canal que le ha abierto el técnico desde la mesa de mezclas, oye la señal que está mandando la emisora al satélite. Es decir, que siempre se van a escuchar a sí mismos con uno o dos segundos de retraso. Y cuando eso pasa en directo, suceden cosas como estas. Desde Radio Córdoba nos lo cuenta Carolina Cosculluela. La situación de los camiones almerienses... Parece ser que tenemos algún problema con esa comunicación. También se confirma el pronóstico. Para hoy se espera ambiente soleado en toda Cataluña con la aparición de algunas duras nubes en el noroeste. Buscamos última hora en comunicación con nuestra reacción en Andalucía, Javier Chaparro. En Albacete, desde allí nos informa Irene Soriano. Sí, el secretario general de Comisiones Obreras, Antonio Gutiérrez. Eso es que se ha quitado los cascos. Se ha referido al bloqueo de las negociaciones entre sindicatos y patronal. Desarrollamos la noticia, Radio Barcelona, Ricard Laoz. El PSOE condena sin tener un alternativo gobierno una encuesta que ha publicado el Diario de Barcelona en su última edición del... Fernando Silva, Radio Algeciras. Según ha podido saber, sabe la cadena SER, el actual de dotaciones con las que cuenta en el campo de Gibraltar es servicio de vigilancia aduanera a la espera de que entre en funcionamiento la Guardia Civil del Mar. Joder. Ey, que en Onda Cero también ha pasado, ¿eh? Cielos poco nubosos, aumentando nubosos y con posibilidad de chubascos débiles dispersos. La Junta de Extremadura no reconoce las 6 balances fiscales publicadas ayer por el gobierno y anuncia que las combatirán. Además, asegura que si conllevan algún acto administrativo, el gobierno autonómico recurrirá. En fin, que no nos juzguen los oyentes. Es que a veces estas cosas son incontrolables. Devuelvo la conexión. En Onda Cero lo contó la radio con Diego Fortea. Vamos a seguir atendiendo peticiones al teléfono del programa. Las notas de audio que pedimos que enviéis al 686-067-520. 686-067-520. Ya sabéis, si queréis que os rescatemos algún sonido de la fonoteca, encantado de ayudaros. Eso sí, hay peticiones que todavía no he podido cumplir. Ya os he ido contestando por WhatsApp a esas personas, porque francamente, o no he podido conseguir aún esos archivos, o estoy en proceso, en fin, es que tengo unas cajoneras aquí tremendas y discos duros, en fin. Pero poco a poco iremos cumpliendo, ¿eh? De momento yo voy emitiendo las peticiones que sí he podido satisfacer. Vamos a escuchar notas de audio. 686-067-520. Buah, pues a mí me gustaría volver a escuchar un programa que iba de informática, creo, de ordenadores, de... Era una cosa que por entonces no era muy habitual. Y se llamaba Mr. Chips, Sábado Mr. Chips, me parece, ¿no? Me gustaría volver a... Más que nada por la curiosidad que me da escuchar cómo hablábamos por entonces de ordenadores, ¿no? Gracias. Ah, ¿te puedes estar refiriendo a Bienvenido Mr. Chip? O Sábado Chip, incluso. Claro, es que a comienzos de los 80, cuando empezaron a salir al mercado los primeros ordenadores personales, la era del MS-DOS, de los disquetes, de los Spectrums, incluso de los primeros juegos en cartuchos de 8 bits de ordenador, no era muy accesible para todos comprar un ordenador en esa época, en los 80, pero por entonces, en distintas emisoras de nuestro país, ya se podían escuchar programas dedicados exclusivamente al mundo de la informática. Se cree que el espacio pionero pudo ser El Vicio del Silicio, así se llamaba el programa, que se empezó a emitir en 1986 a través de Radio Bilbao, en la cadena SER. Lo presentaba Fermín Rotaeche, que era un disjockey apasionado de estos temas. Programa número 1 del Vicio del Silicio para el día 4 de noviembre de 1986. Muy buenas noches, un saludo de Fermín Rotaeche. Comenzamos aquí la segunda parte del Vicio del Silicio. Ya sabes, un programa radiofónico dedicado a la microinformática. A lo largo de más de media hora estaremos todos los martes hacia las 9 de la noche con la intención de acercar un poco más a nuestros oyentes al tema apasionante de los ordenadores y al mundo que los rodea. El programa tendrá un aspecto modular, es decir, estará constituido por bloques de diferentes tipos. Unos serán de carácter didáctico, otros informativos, de utilidad pública, actividades diversas, etc. Alguno de estos módulos o bloques serán constantes en casi todos los programas, como es el caso del tema central del día o como es el caso también de Mercavid, que como recordarán los oyentes de la primera parte del silicio, es el tiempo dedicado a la compraventa, intercambio y contactos microinformáticos. Otros bloques serán ocasionales y en ellos tendrán cabida todo tipo de actividades que puedan resultar interesantes, como las colaboraciones, el envío por las ondas de programas para ordenador, noticias, concursos, etc. Un punto que quiero destacar es que con mucha frecuencia los artículos que se emitan en el silicio procederán de publicaciones especializadas. Por supuesto que muchos artículos serán de cosecha propia, nuestra y vuestra, de nuestros oyentes. Pero como ya he dicho, tendremos mucha información de las revistas o libros que así nos lo permitan. Y más tarde, en marzo de 1986, desde Radio Miramar de Barcelona, Cadena COPE, nació Sábado Chip, un programa creado por el gran guionista y subdirector de Luis del Olmo, Antonio Rúa, que también era un fanático de la tecnología. Venido a molestar, no estamos aquí para dar la paliza, no nos mueve el afán de lucro ni el lucimiento ni la vanidad, lo nuestro es el vicio lo nuestro. Hemos arraigado el vicio del silicio y nuestra única obsesión es ponerlo a tu servicio. Al silicio y no al vicio, ni mucho menos. Esta es la revista, que es mía, que me la acaban de regalar, el Amstrad User. Déjamelo, que es mía. Bueno, vosotros sabéis que nuestra cita con la informática es cada sábado y os podemos prometer y prometemos que cuando nos entra el mono, a la altura del miércoles es difícil resistir sin esa dosis de silicio y de vicio. Así que estamos aquí a tu servicio. Al fondo a la izquierda. En fin, al frente de esta panda de viciosos, de sanos viciosos, os habla encantado José Luis Arriaza. Buenas tardes. En Barcelona. Buena tarde, Eva Rude. Hola, buena tarde, José Luis. ¿Cómo andas de tu vicio? Los vicios, ¿ah? Solamente los... Pequeños no tengo y caros no tengo dinero, o sea, que mal. O sea, que muy mal, lo llamamos muy mal. Mal. Bueno, ya somos tú y yo. Ya somos dos. ¿Dónde estuviste la semana pasada, que se te echa de menos? A ti te lo voy a contar, guapo. Venga ya. Si todo lo que hiciste es bueno. ¿Tiene sonido este waffle de atrás, Carlos? Sí. Dale sonido a estos waffles. ¿Qué hacías este fin de semana pasado? Te lo cuento. Mira, aquí en Radio Popular de Barcelona hemos formado el Club de Donas. Dona. Somos cinco mujeres de la emisora que nos lo montamos como podemos. ¿Sí? ¿Ah, sí? Entonces nos fuimos por ahí de pendoneo. Muy bien, pues hechas ya estas viciosas en recuerdos y presentaciones, nos vamos a aplicar al silicio y empezamos el servicio a trabajar. Tocan, a trabajar, concursando. ¡Caña al mono! Pues este programa, Sábado Chip, era en directo, tenía noticias y concursos que contestaban los oyentes por teléfono. En estos concursos, el que acertaba la pregunta ganaba un juego de ordenador, además de una suscripción a una revista que había entonces que se llamaba Amstrad User. Ahí está Madrid, buenas tardes. Hola. Hola, ¿cuál es tu nombre? Manolo. ¿Dónde pongo yo esto? ¿Cómo te llamas? Manolo. Manolo, bienvenido, buenas tardes, Manolo. ¿Desde dónde llamas, Manolo? Madrid. Desde Madrid, muy bien. ¿Qué ordenador tienes? El Amstrad 464. El Amstrad 464, ¿preparado para llevarte el primer juego RB de la tarde? Sí. ¿Sí? Sí. Pues vamos a ver, ¿quién quiere que te haga la pregunta? ¿Chipito o Eva Urue? Chipito. Chipito, bueno. Qué desagradable, este no va a ganar nada, fíjate lo que te digo. Es que cae simpático, Chipito. Bueno, vamos a ver, ¿cómo se llamaba el primer ordenador electrónico de verdad? ¿Qué ha dicho este? Y yo qué sé. Porque es muy simpático, pero no sabe lo que dice, o sea que no gana nada. Mickey Mao parece que ha dicho. Oye, ¿tienes idea, Manolo, de lo que ha preguntado aquí Chipito? Pues no. No, yo tampoco. ¿Qué idea? Yo tampoco. Lo dejamos para otra oportunidad, ¿vale? Vale. A ver si Barcelona tiene más suerte. Buenas tardes. Hola. ¿Tu nombre? Antonio. Antonio, bienvenido. ¿Qué ordenador tienes? Venga, seguimos curioseando. Un Spectrum. Un Spectrum, muy bien. Respuesta a lo que ha preguntado Chipito, el primer ordenador electrónico de verdad, cuya construcción se culminó en el año 1945, tarariroriro-rinco, y cuyos diseñadores fueron Eckert y Mauchly. ¿Tienes idea de esto o no? Aún no. Antonio, no, nada, está mirando el diccionario. Bueno, pues vamos a darle la vuelta a la cosa. Vamos a Toledo, gracias Antonio. Otra sección importante de Sábado Chip eran las conexiones transatlánticas que se realizaban con el locutor de otro programa de informática similar que se emitía en Uruguay. Esto es curiosísimo. ¡Silvestre! Es que está en el otro lado del Atlántico. ¡Silvestre! ¡Buenas tardes! Aquí estoy. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José Luis? Yo encantado de saludarte. Bueno, nuestro, de verdad, saludos cordiales y el deseo de que haya nacido, no que nazca, sino que haya nacido una feliz ya comunicación entre vuestro país y el nuestro a través de hasta a través de las ondas. Y de este modo tan, digamos, humano, amistoso, pero también profesional. ¿Qué hora es en este momento? Las 6:09 de la tarde. En Barcelona también. En Barcelona igual. Sí. Son unos copiones. ¿Y ahí qué hora tenéis? 13:50. Las 13:50, muy bien. Me parece además que acaban de, hace poquito que ha acabado el programa Basic and Music, que es el programa que lleva Silvestre Triunfo junto a dos compañeros más allí en Radio El Molino FM. Me gusta el título mucho, Basic and Music. Escucha un cosa, Eva. Dime. No hemos terminado, o sea que hemos repuesto hoy el horario del programa, esperando justamente esta llamada. O sea que estamos en el aire hace casi 120 minutos, esperando eso ustedes. En la segunda mitad de 1987, Sábado Chip pasó de Radio Miramar a Radio Popular, pero duró muy poquito en parrilla. En el 89 comenzó en Radio Nacional, rebautizado como Bienvenido Mr. Chip. Hola, muy buenos días. Aquí estamos un sábado más, un sábado brillante y fresco. Bueno, al menos a estas horas aquí en Madrid. Estás sintonizando, ya lo sabes, Radio 5 de Radio Nacional de España y en este momento comienza... Bienvenido Mr. Chip, la emisión de divulgación informática que dirige Pedro de Miranda y que presenta Pilar López. Bienvenido Mr. Chip, en casi una hora de emisión semanal os invita a escuchar los siguientes espacios. En primer lugar, aprende informática sin esfuerzo y yo añadiría, y con interés si quieres participar en nuestro sorteo semanal. A continuación vendrá el concurso escolar de informática que patrocina Epson y en el que toman parte equipos de escolares que representan a todas las emisoras de la cadena de Radio 5. Un concurso en su segunda fase con mucho atractivo para las y los participantes, para todos, porque los y las que no ganan, es decir, las y los que pierden, se llevan a casa un PC totalmente compatible con configuraciones más completas en cada fase. Y algo más, PC World invita a las y los ganadores a un viaje a los Estados Unidos, nada más y nada menos. Y ya en los 90, ese mismo programa con ese mismo título aterrizó en esta casa, en Onda Cero. Se emitía los domingos de 10 a 11 de la noche. Bienvenido, Mr. Chip, el programa de divulgación informática de la Radio Española. Desde la ciudad condal y por las 186 emisoras de la cadena de Onda Cero Radio, un saludo entrañable para todos nuestros fieles oyentes de España. La unidad de CD-ROM de cuádruple velocidad de transferencia de datos de 600 kilobytes por segundo. Y bueno, en relación a este programa, el diario El País publicó lo siguiente el 13 de agosto de 1996. El programa de Onda Cero, Bienvenido Mr. Chip, que se emite los domingos de 10 a 11 de la noche y está dedicado a la informática, ya está presente dentro de Internet. Por ahora la web solo recoge textos, pero la próxima semana introducirá también fotografías y hasta una sintonía musical. Para que vean cómo ha cambiado aquí el asunto. Qué novedoso era por entonces tener una web con fotos y, si eso, algún audio. Nos da tiempo a atender una nota de audio más que hemos recibido en el 686-067-520. Recuerden, estamos sacando cosas de archivo que nos piden ustedes, los oyentes. Vamos a escuchar una nueva. Hola Diego, mira, es que había una canción en Onda Cero en los 90 que estaba... a mí me gustaba muchísimo, pero no la he vuelto a escuchar en Onda Cero, en ningún homenaje. Era una canción que ponían cuando la publicidad y para dar paso a los programas. Era algo así como, no sé, tararearla. Ta-ra-ta-ta, ta-ta-ta. Bueno, siento no acordarme de más, pero me gustaría que la sacarais otra vez. Ostras, pues creo que te refieres a un jingle de los inicios de Onda Cero, me parece que se grabó en 1991 y se titulaba La Radio que yo esperaba, que era una manera de publicitarnos, ¿no? Como una nueva cadena que llegaba al panorama. Tengo fuentes que me indican que la voz que canta es de Nina, la famosa intérprete. Vamos a escuchar. La radio que yo esperaba. Una radio cercana a todo el mundo, ahora suena la vida mucho mejor. Una radio cercana a todo el mundo, ha llegado un lanzado, blanco y negro, luz y sol. La radio que yo esperaba, armas y flores, razón, pasión. La radio que yo esperaba. Y efectivamente, este jingle estuvo mucho tiempo y se introducía como ráfaga y como separador entre programa y programa o bloques de publicidad. Hola, muy buenas noches. Cuando son las 11 y 5 minutos y unos 32 segundos aproximadamente de este viernes 21 de febrero de este año bisiesto de 1992. Hemos llegado afortunadamente bien a este último día radiofónico de esta semana y estamos dispuestos a culminar con su ayuda, por supuesto, una noche más en esta radio que ya sabrán casi seguro que es Onda Cero. Esta es la radio de Julia. Bueno, pues hasta aquí lo contó la radio, hasta aquí este ratito de recordar cómo sonábamos hace unos años. Se quedan con Más de Uno, con la información, Miguel Ondarreta y Begoña Gómez de la Fuente a partir de las 10. ¡Vámonos! Mañana seguiremos aquí con más archivos, con más grabaciones, con nuevas entrevistas. Muchísimas gracias por escuchar y continúa Onda Cero. Hasta mañana. Adiós, adiós. Lo contó la radio. Onda Cero. Diego Fortea.